¿Quién fue Diego Armando Maradona? El futbolista más popular de Argentina nació el 30 de octubre de 1960 en Lanús. Su romance por el fútbol inició cuando él tenía 9 años. Fichado por Argentinos Juniors, debutó en la primera división en 1976, 10 días antes de cumplir 16 años. Siguió jugando en Argentinos Juniors hasta 1980, y si bien su equipo no obtuvo ningún campeonato, Maradona fue el máximo goleador de los torneos argentinos de los años 1978, 1979 y 1980. En 1981 pasó a Boca Juniors. El River Plate también intentó contratarlo. El equipo de Boca Juniors salió campeón ese año. 4 años después de la Guerra de Malvinas, ingleses y argentinos se enfrentaban en un partido de máxima rivalidad, que terminó con la victoria 2-1, con 2 goles de Maradona. El primero de ellos debió haber sido anulado. Maradona metió con el puño un balón que disputaba al guardameta británico. Al preguntarle después si había marcado el tanto con la mano, Diego respondió que fue la mano de Dios, y con ese nombre pasó a la historia.